pasan cosas en tu vida que surgen cuando menos lo esperas. Te vienen cual enérgicas tormentas y solo te dan ganas de llorar. Te vienen cual enérgicas tormentas y solo te dan ganas de llorar. Son luchas y batallas del camino que quieren con tu vida terminar y vienen a tomar tus pensamientos, te dicen para qué vas a luchar. Te vienen a tomar tus pensamientos, te dicen para qué vas a luchar. Te invito, vamos juntos a pelear, que no estamos solos en el mar. Tenemos a Jesús el capitán, seguro nos ayudará a llegar. Tenemos a Jesús el capitán, seguro nos ayudará a llegar. Que tus fuerzas se acaban y ya no tienes ganas de luchar, sé valiente, pelea, no te rindas, resiste, sé fuerte hasta el final. Sé valiente, pelea, no te rindas, resiste, sé fuerte hasta el final. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes llegarán. No lo olvides, Jesús te está esperando y una eterna morada te dará. No lo olvides, Jesús te está esperando y una eterna morada te dará. Te invito, vamos juntos a pelear, que no estamos solos en el mar. Tenemos a Jesús el capitán, seguro nos ayudará a llegar. Tenemos a Jesús el capitán, seguro nos ayudará a llegar.